Oh, yeah. Oh, look at this. Cool. Ah. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Muy buenas, vecinos. Bienvenidos a Calle Friki. Empezamos este nuevo programa, este nuevo podcast. Tenemos con nosotros a Alessandro. Hola a todos. Muchas gracias por venir. A Yaiza. Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Bueno, buenos días. Cuando buenas sea tardes. Que oigáis esto. El tiempo relativo. También está con nosotros Vicente Damián, que viene a pasarlo bien a Calle Friki. Espero que a pasarlo bien. Sí, eso esperamos todos. Parezco. Eso de a pasarlo bien me ha sonado a otro programa, no voy a decir cuál, pero me ha sonado. Y a los mandos, sufriéndonos, está Marco. Muy buenas tardes, buenas noches, muy buenas. Buenos días. Recemos a ver si esto consigo que suene más o menos. Recemos a los dioses de los podcasts. Sí. Muy bien, vamos a empezar primero con la sección de noticias. Y bueno, vamos antes a hablar un poco de cómo va a ir el programa de Calle Friki. Yo quería hacer un programa hace más de años y bueno, al final me he lanzado y yo lo que quiero es pues hablar de cosas friki, obviamente, de manga, de rol, de cómics, de videojuegos, de todo lo que se pueda considerar cultura alternativa o friquerío en general. Entonces va a haber noticias, va a haber mangas, va a haber actualidad. Y una cosa muy importante que quiero que los oyentes tengan claro es que estamos aquí para atenderos a vosotros, a los oyentes. Este programa lo hacemos gracias a que digo yo que nos escuchará alguien. Es el primer programa, casi no se sabía que se iba a hacer, pero se irá sabiendo. Entonces lo que quiero es que los oyentes nos manden preguntas. Que nos manden preguntas de rol, que nos manden preguntas, consultas o dudas. Y así pues hablar de temas que puedan interesar, ya sea de si en tal videojuego hay demasiados DLCs y a nadie le gusta. ¿Por qué me señalas a mí? Pues no sé, porque me estaba medio acordando de un tema de que hablamos de DLCs o de tal y te he señalado a ti. De tal videojuego, de tal cómic o de cual de eso. Cualquier duda que la audiencia pueda tener, pues nos la mandáis y lo tratamos. Pues vamos a empezar, también puedes intervenir en las... Vamos a empezar con las noticias. Hemos preparado sintonías, menos para mi sección, que era la de noticias, y la de entrevistas, que ahora la haremos. Pero bueno, tiempo al tiempo. Vamos a hacer noticias locales, pues noticias frikis. Noticias locales. Vaya mes que tenemos. No sé cómo lo tendréis vosotros, cómo lo tienes tú, Marco. ¿Tú lo tienes libre todos los fines de semana? Yo ya estoy quedando con la gente para la primera semana de diciembre. Para el año que viene. Casi, ¿eh? No, de hecho ya he empezado a preparar cosas para... Me propusieron hacer algo y dije, ya si quieres, hablamos en el 2018, pero en el 17 no queda tiempo libre. Y literalmente, o sea, no hay fines de semana prácticamente sin actividad en lo que queda de año. Mira, por ejemplo, la semana que viene, aquí en Alicante, en Torrevieja, tenemos la Comarcón, que es, como he dicho, el fin de semana que viene, el 14 y el 15 de octubre. Ahí estaremos, bueno, tú no, Vicente, tú estás en Madrid. No. ¿En la Heroes Comic Con? No, eso es en noviembre. Eso es en noviembre, ya te digo yo que hay tanta cosa que ya... Sí, no, pero no creo que pueda estar en la Comarcón. Pues estará la... tendremos stand Los Muertos Bebientes en la Comarcón. Si lo he visto hoy, estoy en el stand... ¿Star Wars Alicante también va a estar? Sí, yo estoy en el stand 134. Con Los Muertos Vivientes. Y además tendremos una charla sobre, atención, cómo hacer un crowdfunding y no morir en el intento. Eso mola. Sí, que yo tengo muchas dudas de cómo se hace eso. O sea, cómo se hace un crowdfunding y no se muere en el intento. No se sufre un ataque al corazón. Pero esa charla te la tenías que haber guardado para cuando termine el crowdfunding. Sí, sí. No vaya a ser que me dé un viaje antes. Y no pueda... y no puede hacer la la charla, el crowdfunding, la charla todo. O corregir engañosa. Corregirlo como casi morir en el intento. Claro, claro, claro. Cómo sufrir un ataque al corazón a medias intentando sacar un crowdfunding. Esa es la charla que tendremos, la tenemos el domingo a las a la hora es por la tarde, no me acuerdo exactamente. Y bueno, voy a hablar un poquito de la Comarcón. La Comarcón la organiza la asociación La Comarca de Torrevieja y trata pues de dar visibilidad a actividades actividades y a temas pues frikis, de friquerío, de tanto de cómics como de rol. Hay partidas de rol. No sé, Alessandro, si vas a ir. No voy a ir. Cachila, no. Vente. Y habrá rol y habrá cosas. Sí, ya está. Al final te convencerá. Sí, es probable, es seguro. Pues hay juegos de mesa, hay cosplay, rol, cosplay, hay concursos de cosplay. Y luego pues habrá eso, pues están no comerciales, están los amigos de Unicomic, los amigos de Star Wars Alicante. Alicante Otaku también está. Alicante Otaku. Hay, bueno, los de las chicas de Forbidden Web Cine, el colectivo Neu, no es un hobby, que son autoeditores. Con tal que nos juntaremos ahí una gente bastante, bastante interesante. La semana siguiente, del 21 al 22... es el VGCA, el Video Game Comic de Alicante, que pues tiene como estrella, como cartel, digamos, estrella de cartel, como principal, tiene a un actor de Juego de Tronos, La Montaña, pues que vendrá de visita, y aparte pues tienen mogollón de autores que vienen al Artisali a enseñar un poco su trabajo. Vienen amigos como Carles Esquembre, viene Fernando Dagnino, que además es colaborador de con nosotros de revista Egorama. Viene Germánico, Alejandro Germánico, ¿vale? Viene Juanan Ramírez, viene Fali Ruiz Dávila, que es también colaborador de nuestro proyecto de revista Egorama. Y bueno, son dos días, son el sábado y el domingo, pues de charlas, que también vuelvo a repetir, charla en el salón, para más de presentación que de consejos de cómo hacer un crowdfunding, pues para presentar un poco la revista y qué es, en qué consiste Egorama. Tenemos el... bueno, esperamos veros ahí a todos. Te pregunto ya si vienes a la Comarcón. ¿Vas a venir a la UGCA? Vuelvo a decir, no lo sé. Lo más probable es que... Bueno, el UGCA es conocido popularmente como el Salón del Cómic. El Salón del Cómic, sí. Sí, el Salón del Cómic de aquí. Bueno, y luego el 27 y el 29 de octubre, ya para acabar el mes de octubre, tenemos la JPOT. Que de eso puede hablarnos un poco más Marco, ¿cómo va la...? La JPod es la Convención Nacional de Podcasting, donde se juntan tanto podcaster como oyentes de toda España. Es la segunda vez que se va a hacer en Alicante. Yo la primera ni siquiera estaba metido en este mundillo, fue en el 2011. El año pasado se hizo en Málaga, por ejemplo, y acudieron unas 400 personas. Ahora mismo hay preinscritos de visitantes de toda España, 400 personas ya. Esperemos que no vengan tantos de golpe. Pues a la vez. Eso se celebra el último fin de semana de octubre, viernes por la tarde, todo el sábado y el domingo por la mañana, en el Centro Cultural Cigarreras de Alicante. Y allí pues hay directos, hay talleres... Pero sobre todo, principalmente, está enfocado a encontrarte con la gente que escuchas o a encontrarte con la gente que te escucha. Que normalmente en este mundillo somos, tanto oyentes como podcasters, nos mezclamos, porque somos lo mismo, los que oímos podcast acabamos haciendo podcast. Hay un grupo de gente que se está dejando la vida para organizar esto, porque hay que mover gente de toda España, vienen ponentes a nivel nacional... pues para dar sus clases magistrales. se entregan los premios nacionales de podcasting. Ahí no tiene nada que ver las propias JPod, es una cosa que llevan las asociaciones. Yo, si escucháis podcast, creo que si sois de Alicante, os sentiréis mucho perderoslo, porque es una ocasión única de conocer, pues, a la gente que lo hace y a la gente que estás escuchando a lo mejor todas las semanas o todos los meses. Antes de dejar lo local, las jornadas de Star Wars Alicante se están preparando ya. Es la semana siguiente. La semana siguiente, que es el 11 de noviembre. Es un día solo, un sábado. Sí, bastante. Sí, y a ver si sobrevivimos. Seguro que sí. Porque si tú tienes que sobrevivir a un crowdfunding, yo tengo que sobrevivir a organizar dos eventos consecutivos. Ya, ya. No nos aburrimos. No. De hecho, mira, en Star Wars Alicante va a haber, en las jornadas, va a haber talleres para pequeños Padawans, que me imagino que es Hama. Habrá Hama, habrá Fieltro o alguna otra cosa, todavía está por decidir. Ajá. Habrá un taller seguramente para montar tu propia espada de luz, que luego se puede utilizar en una actividad que en principio será allí, que es la Academia Padawan. Tendremos podcast en directo del podcast que ha salido un poco de la asociación, que es Uno con la Fuerza. Uno con la Fuerza. De hecho, seguramente hayan tres podcasts de Uno con la Fuerza, uno con la plantilla habitual y otro con sorpresa. Tendréis que acudir a verlo o luego escucharlo, pero va a ser una cosa muy original que estamos planteando. Y luego además pues va a haber alguna pasarela de cosplay de Star Wars. No vamos a hacer concurso, nosotros no damos premios. Va a haber, y los concursos que hayan son muy... Seguramente hagamos un concurso de rugidos de Chewbacca. Muchas cosas. Es la tercera, la cuarta edición, aunque en realidad como evento grande es la tercera. Uh-huh. Y bueno, todavía estamos montando, queda un mes y no tenemos muchas actividades cerradas. Pero más o menos, si ya habéis acudido a una, será similar a las anteriores. Y si no, y os gusta... Aunque solo lo conozcáis, no hace falta ser muy friki, Star Wars, os lo pasaréis bien, especialmente si venís con niños. Tenemos el cartel de Mario Domínguez Soler, que lo ha realizado este año. La verdad es que es digno de verse, lo colgaremos en la Biblioteca Invisible o en... Bueno, y en nuestro Facebook, seguro, en nuestro Facebook personal, yo ya lo he compartido, de hecho. Sí, sí. Porque está lleno de detalles con la princesa Leia, con Han pegándose con Kylo Ren, con detalles incluso de más allá de Star Wars, como un botijo o los Minions. O sea, tú puedes jugar aquí a buscar a Wally, porque si no está, seguro que encuentras algo bastante gracioso. Una enhorabuena para Mario por el cartel, porque se ha pegado un currazo increíble. Pues vamos a noticias nacionales, ¿vale? El Salón del Manga de Barcelona será en el miércoles 1 de noviembre hasta el domingo 5 de noviembre. Y pues es un salón que ya está bastante consolidado. Y diferentes invitados como youtubers, que está muy de moda últimamente invitar a youtubers, no sé qué pensaréis vosotros. Si en un salón del manga o del cómic pega que haya, por ejemplo, youtubers, que inviten a youtubers o a gente que al fin y al cabo es ajeno al manga o al iba a decir al rol, al cómic. Bueno, si esos youtubers tienen algún tipo de, no sé, yo qué sé, son frikis o tienen alguna relación con eso, yo qué sé. Me he leído tropecientos mangas, pues bueno, sí que puedo ir, pero si hay alguno que comenta, manga, ¿no? Y te dice, no, es la de la camisa, pues a ese yo creo que podrías dejarlo en tu casa. Sí, yo creo que el Dallas, por ejemplo, no cabe en el salón del manga. Eso no cabe en ningún sitio. Pues por desgracia vuelve. Menos comentarios. No. Espérate que he puesto los días, pero no he puesto... El 10 y el 12 de noviembre, ¿no? Es el Heroes Comic Con, ¿no? Habría que leerlo... Del 10 al 12. Del 10 al 12. Es en Madrid, aunque la empresa organizadora está haciendo ya cosas en Valencia, tiene planes de... No, tiene planes, no, yo creo que está ya confirmado que van a hacerlo en Valencia, el Comic Con, el Heroes Comic Con Valencia... Y un, un aliciente, para mí, un aliciente de este de estas jornadas, de esta Comic-Con, es que vienen cuatro editores de diferentes casas, de DC, de Marvel y también de Glenat, si no me equivoco, tú lo sabes. Tú te vas a presentar... Dos. Sí, bueno, yo estoy preparando un portafolio para los Yankees, para Marvel y DC. Y aparte creo que va Glenat y otra editorial francesa o franco-belga. O sea, van dos estadounidenses y dos editoriales del mercado europeo. No te sé decir exactamente, creo que una de ellas sí es Glenat. Pone aquí Zona Editores. Ahora te digo los nombres exactos. Y nada, si algún oyente nos está oyendo y le mola el dibujo y es artista de cómic, que prepare portafolio, porque es muy, muy, muy recomendable. No solo por visibilidad, porque te conocen en tal, sino porque te dan consejos, que es bastante, bastante... Sí, el sistema... No, yo nunca he ido a esta convención. Esto en realidad es una reconversión de Expo Comic, que sí. Es el Salón del Cómic de Madrid, que lleva muchos años celebrándose. Pero este año, como tú has comentado, parece ser que han cogido lo que es la organización del evento otra gente, uh-huh. y lo están tirando la casa por la ventana, vamos, a traer ahí a un montón de autores. Y han cambiado el nombre, ¿no? Ahora se llama Héroes Comic Con en lugar Comic-Con. De Expo Comic. Uh-huh. Pues mira, vienen Larry Ganem, de DC Comics, Ricky Purdin, de Marvel, Olivier Jalabert, de Glenat, y Elsa Stulzman, de Dupuis. Dupuis. Algo así. Bueno, y lo que es, con respecto a lo que estás comentando, a la revisión de portafolios, el sistema es igual que el del Salón de Barcelona. O sea, tú dejas tu portafolio en una cubeta, esperas a ver si sales en una lista como seleccionado para entrevista, es decir, tus editores revisan tu trabajo y si lo consideran interesante te llaman para entrevista, y si no es así, nada, no has tenido suerte. Y si has tenido suerte y tienes entrevista, pues ahí es donde viene el tema de los consejos y de lo que te puedan decir, ¿no? Tampoco es que eso te garantice nada más allá, ¿no? Pero por lo menos el tener entrevista significa que han visto tu trabajo, que les ha interesado, han visto algo y que quieren hablar contigo. Pues yo lo que quiero decir es, a los oyentes que vayan a ir, a ti también, Vicente, que luego nos contéis la experiencia, que nos ponemos en contacto, ya lo grabamos y todo, y nos cuentas pues qué tal ha ido la cosa, y a los oyentes, pues eso, que también nos comenten. Claro, si me llaman, sí, no tengo entrevista, no hay nada que contar. Pero no te preocupes, que sí. Nos puedes hablar de cómo fue el evento también. Sí, también, claro que sí. Pero seguro. Bueno, pasamos ya a internacionales, ¿vale? Como veis, en nacionales sí que he hablado mucho de eventos que van a haber. El pasado fin de semana fue la Comic-Con de Nueva York, y ahí han salido unas cuantas noticias, como por ejemplo... No sé si os suena Spawn, de Todd McFarlane, que hicieron una película en el 93, creo. No, un poquito más adelante, 94, 95. Sí. Una película. No. Pues van a hacer otra. Que como no se ve que en la vida de la gente faltaba una película de Spawn. Spawn es de Todd McFarlane. Todd McFarlane era un dibujante de Marvel que pegó la estampa. Bueno, que se fue. Que se fue de Marvel. Pues un descontento, digamos, de cómo se repartía las ganancias, gracias a su trabajo. Pero yo en fueron unos cuantos autores, Todd McFarlane, Liefeld, Jim Lee y alguno más, ¿vale? Pero yo creo que es McFarlane, el talento que tiene McFarlane es en dibujo y casi. No me disgusta cómo dibuja, pero cómo guioniza es horrible. Entonces es muy de la tradición de Grim and Gritty, o sea, muy muy chungo, muy chunguero. La moda que inició Watchmen de cómics chungos, pero es cómic chungo porque sí. O sea, te voy a meter violencia porque sí y así. Y creó el personaje de Spawn, que era como una especie de remezcla de Batman con Spider-Man, con demás... Y tuvo una cierta fama, incluso, como digo, pues se llegó a hacer la película y ahora se está preparando una nueva. La noticia que han dado, se ve que es una entrevista a Todd McFarlane, es que si la que él tiene planes de hacer una serie. Luego, el tema de las noticias de cómic, sobre todo las internacionales, se basan más en rumores que en hechos. Entonces, yo creo que si la peli sale bien, tendremos Spawn para hasta en la sopa. ¿Qué, bueno, ¿qué pensáis de Spawn y de Todd McFarlane? ¿Tenéis opinión? Yo es que he leído Spawn. ¿Te gustó? Sí, pero sí, sí, eso mismo, no tiene casi guión, es precisamente una excusa para que Spawn utilice sus poderes en un entorno bastante crudo de la realidad. El personaje es martirizado por beneficio de la trama, bueno, quitando el principio, porque Spawn, cuando logra conseguir sus poderes, pues él tiene dos formas, la que tiene poderes y la que es humano. Pues en lo humano, el diablo, quien le entregó los poderes para joderle, pues cambió su aspecto y en lugar de ser un hombre de color, es un blanco rubio de ojos azules. Y claro, no, su mujer no le reconoce cuando va a verla y toda su relación es distinta, es desde otra perspectiva. Y lo demás, el cómic está muy bien dibujado, las escenas de combate son muy, muy chulas. Los enemigos, el primero que aparece también en la película de Spawn, es o sea, tiene... ¿Violator? Sí, Violator. Tiene tiene un aspecto entre lo disgustoso y extraño. O sea, repulsivo, ¿no? Es muy repulsivo, pero no es repulsivo en el sentido de que es repulsivo por tal, sino también por el carácter. Lo hace repulsivo. En general, una persona repulsiva. Sí. El nombre también lo dice, Violeta. No es elegido por otra. No es buen rollito. Sí. A mí no me da y por lo general, lo que eran los primeros capítulos de lo que es el cómic, por lo menos lo que he leído yo, porque luego ha habido otras versiones, tiene su continuidad además, pues estaban bien por lo que ofrecía, que es una historia simple, de muy tetra, muy oscura, con distintos combates contra entidades demoníacas y oscuras. Además de toda una especie de pequeño ejército de sin techos que ha formado, por así decirlo, Spawn. Aunque no aparece directamente al principio, se va formando más allá. Porque para mezclarse a sociedad, pues se pone a cuidar de aquellos que son los más marginados y también que pueden pasar más desapercibidos. Teoría del guionista, práctica es un poco complicada eso. Bueno, pues pasamos a la siguiente noticia. Yo creo, Marco, que te llamará, por lo menos te llamará la atención, no sé si te gustará. Vuelve Constantine y vuelve a Leyendas del Mañana. Bueno, a mí la serie de Constantine no la vi, pero Legends of Tomorrow sí me gusta, sobre todo la segunda temporada, porque hicieron una cosa que siempre me gusta en estos casos, es abrazar la locura. Sí, sí. Es decir, me da igual la credibilidad, me da igual la verosimilitud, voy a hacer que la gente se lo pase bien. No, y además mola porque sale Josh Lucas, sale Tolkien, sí. Y en guiones súper... Sí. O sea, en aventuras muy bizarras, muy raras. Como que el personaje más serio del equipo se ponga a cantar en medio del centro de control de la NASA. Para distraerlos. Para distraerlos. O sea, cosas así que son pues saltos de tiburón constantes. Sí, pero hacia el absurdo y hacia el... Hacia la diversión. Hacia la diversión, pensando sí. en no tomarse en serio a sí mismo. Y hay un capítulo que se llama Camelot 3000 y eso es algo que siempre agradeceré. Va a haber un cameo de Matt Ryan haciendo de Constantine, el papel que hizo en la serie. Que ya hizo uno en ya, Arrow. Sí, en Arrow. Sí, sí, forma parte, o sea, una cosa que ha hecho buena, que eso se puede hablar del tema, largo y tendido, es el Arrowverso o el universo de Greg Berlanti. Es bastante, bastante interesante. Por lo visto, van a hacer también una serie de dibujos animados, ¿vale? Para el 2018 con Matt Ryan. Y un poco pues, para promocionar, me imagino, pues hará un cameo en esta serie. Otra buena noticia, al menos a mí me encanta esto, es que van a sacar Batman Taz, la serie clásica de los 90. La serie de los 90 de Batman, la van a sacar en Blu-ray. Van a estrenarlo y la verdad es que hay bastantes, bastantes ganas de pillar. Yo no soy de... A ver, yo en formato me va más el digital, el ver cosas por digital. De hecho, tengo un reproductor de Blu-ray que lo uso para videojuegos porque es la Xbox. Pero con esta me lo estoy pensando. Estoy pensando pillármelo porque es bastante, bastante recomendable. Es una serie que si no habéis visto es muy buena. Además, ha sentado cátedra. Hay muchas cosas de la serie de animación que ha pasado a los cómics, como Harley Quinn, que sería el ejemplo más conocido. Pero, por ejemplo, si no me equivoco, el pasado de Mr. Freeze, de Mr. Frío, lo crearon ahí, en esa serie. No, no se había hablado antes de cómo Mr. Frío se hace villano. O no habían profundizado. Lo estoy diciendo, no estoy, pero yo creo que sí, que es de ahí. Y eso en cuanto a noticias internacionales, noticias galácticas, por de pronto Galactus no nos ha merendado, que se sepa, no hay ninguna invasión secreta, así que nos hayan dicho. Y bueno, con esto despedimos la parte de noticias. Pasamos al siguiente tema, con Yaiza de Manga. Buenas. Dentro sintonía. ¿En serio que he elegido yo la sintonía? Sí, ha sido. Me sangran los oídos. Es culpa tuya. Es culpa mía, sí. Lo sé. Aunque va muy conmigo, ese. Me llama la atención que suena el Nikoni ese, que es de una serie, ¿no? Ahora lo explicarás. Sí. Pero de fondo suena el Sai. Es una canción de Sai lo que suena. El no. Gentleman de Sai. No, realmente no. Pues no. Pues se parece mucho, plagio. No. O taquiones. No, te explico. Nikoni es una base de dubstep, a ver si lo digo bien. De una serie de muy famosa en el manga, un poco mediocre en el anime. Pero básicamente es que es una. La base que tiene Nikoni es una base muy común para hacer electrónica y rap en Japón. Es una base. Completamente la base más utilizada para hacer tanto electrónica como rap. Entonces está en todas las canciones que te encuentres por ahí, está. Pues bueno. ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda más? Ya puedes hacer tu sección. Vale, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar de... Yo aquí me han invitado para meteros un poquito en mi mundillo, anime y manga. De momento voy a empezar con el manga. Quiero decir que los mangas que voy a no recomendar sino explicar son visión subjetiva totalmente. O sea, a mí me encantan, pero a lo mejor alguno de vosotros va a decir, me sangran los oídos. Como a Coque con el Nikoni. Nikoni, sí. El manga no sé. Yo los que he leído a mí me han convencido. No los conozco todos, pero... Bueno, pues yo voy a empezar por uno bastante, bastante antiguo, desde el 1996. Que se llama Inuyasha, como que seguro que lo conoce. Lo conozco. Como he dicho, es bastante antiguo, es de 1996. Es de animación japonesa antigua, basado en antigua animación, si no me equivoco, de 1982. Y está basada en el periodo Sengoku, antiguo Japón feudal. Y básicamente trata de una adolescente llamada Kagome Higurashi, que por algún motivo acaba cayéndose en el pozo que hay detrás de la casa de su abuelo y se encuentra y acaba en el Japón feudal. Sin saber por qué, acaba haciéndose amiga de un medio demonio, que es Inuyasha, el protagonista de la historia, con el único objetivo de encontrar una perla. Que ahí yo me pregunto, ¿por qué quieren encontrar una perla? No sé si no lo explica la serie, no. Sí, no. A ver, la perla tiene. En principio, la perla la busca Inuyasha para hacerse un demonio completo, un yokai. Inuyasha es un hanyu, es medio demonio. Y quiere la perla de Shikon para hacerse un demonio completo. Porque así sería más poderoso o algo así. ¿O? Sí, es más poderoso, es más fuerte, es más apuesto, es más todo. Más todo, es más sí. De todo. Más demonio, más todo. Sí, además Inuyasha tiene un complejo de superioridad que no puede con él. Lo que yo no entiendo es por qué una perla. O sea, simplemente dices, por haber puesto un collar, haber puesto lo que ponen todos los animes, no haberte inventado una perla. Hombre, no pero sé. Bueno. Hombre, en sí es un... ¿Cómo se llama esto? Un... Deus ex machina, ¿no? Leñes. Un cabeza de coque. No, es sí, la cabeza de coque me falla. Estás pensando lo de Hitchcock. No, MacGuffin. Es un MacGuffin. Objetivo, le pones un objetivo que cumplir para ir haciendo episodios. Porque si no le pones objetivo, no tienes episodios. Y no, y hace bastantes episodios. De hecho, Inuyasha tiene una media de 192 episodios y 3 ovas. terminado, si no me equivoco, en el 2000 más o menos, la última ova. La última no ova no es como Nana, que no terminará nunca, ¿no? No. Nana, seré yo vieja y le contaré la historia a mis nietos y dirán, no, si la estoy viendo en directo. Yo voy a empezar, Nana. El siguiente capítulo es mañana. Pero bueno, es muy recomendable si os gusta el tema de espadas, de mundos alternativos, demonios. Pero bueno, a mí me gustó bastante verla, o sea, disfruté mucho viéndola. Es un poco largo, eso sí, a quien le gusten los típicos animes de 20 capítulos va a sufrir, pero bueno. Pero es muy recomendable. El siguiente manga que quería recomendar es Detective Conan, otro bastante antiguo, del 98, si no me equivoco. A ver, sí, creo que sí. Sí, desde el 98. Esta vez está basado en el Japón moderno y no tiene fantasía. No, raro en mí, que me vea una serie sin fantasía. No tiene fantasía, no tiene mundos alternativos, simplemente va de un detective llamado Shinichi Gosho, joven detective que acaba siendo envenenado por los hombres de negro. ¿Quiénes son los hombres de negro? Mirándose el anime. Pero van de negro, bueno, intuyo. No van de negro, van de gris. Y tardaréis solo 200 capítulos para saber más o menos el porqué, y aún así no está explicado. Te lo explico en el segundo capítulo, no tengas pena. No, en el segundo capítulo dicen los hombres de negro son tal de esta organización y tal, pero luego para saber sus motivos de verdad y tal, son 200 capítulos. Bueno, ya, 200 solo. Tiene más de 500, si no recuerdo mal, así que 200 ya. Casi 600, creo. Madre mía. Sí. Sigue hoy en día también el manga. Sí, terminado. Claro, ah, no. Sigue hoy en día. El manga sigue. El manga sigue. El manga sigue. El anime está terminado. Claro. El manga. El manga no va a acabar nunca. No. Porque tiene como objetivo un tipo de público que es el de. Tiene un nombre específico en japonés, que es el público de entre los 7 y 11 años, o sea, preadolescencia. Y como es de detective, pues puedes seguir el argumento todo el tiempo que quieras. Mientras haya casos, habrá el Detective Conan. Sin embargo, no es blanco. O sea, para tener el público que tiene, no es un anime ni un manga blanco, sino que hay violencia, hay asesinatos. Sí, pero porque se basa en un tipo de literatura. Bueno. De estilo que es como las antiguas fiabas de que se contaban los críos para decir moralejas y para explicar términos. Es uno de los estilos más famosos entre ese tipo de público porque cuando coge nunca se va a parar. Es como Doraemon, que Doraemon también es la innovación, el descubrir y tal. No va a acabar nunca. No, manga no, sigue. No, yo creo que sigue. El manga sigue. El manga no sé, pero la serie cada 2x3 están sacando sí, una cada nueva versión. Ah, bueno, sí. La serie saca películas, saca cosas. Doraemon es un tipo de series de películas que más rentabilidad tiene en Japón y etcétera. Sí, o sea, además porque lo exportan al extranjero, sí. lo occidentalizan un poco, sí. Y así lo van cambiando. Hace poco le dieron una de caña a Doraemon, pero increíble, porque sí, es una serie que es verdad que tiene, deja mucho que desear en cuanto bueno, a valores. Bueno, haremos un capítulo sobre Doraemon, que es la es sección largo. De Yaiza, que siga. Es largo, sí. Al que vengo la próxima sección con Doraemon. Con hacha, vienes con un hacha y... Bueno, y te corto cabezas. Y te corto las orejas. Y pensad que también hay mangas que muere el autor, pero siguen, porque los de niños van a seguir siempre, como Shinichi. Pero Shin-chan. Eso es como Detective Conan, triunfan con los niños y triunfan con los adolescentes. Bueno, como iba diciendo... Shinichi decide cambiarse su nombre a Conan Edogawa para poder proteger a los suyos, puesto que los hombres de negro siguen persiguiéndole porque se han dado cuenta de que está vivo. Y quiere obtener suficientes pruebas para detener a la organización y encontrar una cura para él. Lo que no me termina de quedar claro, porque no me he visto las ovas, al final dije, tengo bastante Detective Conan, es si regresa a Seth, el Shinichi adulto. No. No, ¿verdad? Vale. Muy bien. Eso es que no. No, pero la verdad es que tanto el anime como el manga es bastante recomendable. Y sobre todo también el estilo de dibujo que tiene el manga es un estilo de, no es el estilo de dibujo clásico que se conoce ahora, que puedes comprar en un manga que ha salido en el 2015. Y está bastante bien. Un estilo de dibujo tradicional. Sí, es que mantiene el estilo de los años 90, principio de años 90, sí. Finales de año 80, que no es el estilo de eso que podemos ver en la... Esto de Yamato, que no me acuerdo cómo se llama. En los años 80 salió un anime que es La Corazada Yamato, que es el pleno estilo de los años 80, sí, que trae inspiraciones también Star Wars un poco, porque es de los años 70-80. Sí, más o menos. Que siempre en esa época el estilo de dibujo era casi todo igual, sí. Era una base y de ahí no salías. Sí. Ahora puedes encontrarte una saga de manga con un estilo de dibujo, otra saga con otro, sí. Otras. Y bueno, hay mucha más variedad. Conan es años 90, la nariz de los personajes está acentuada, es presente, las mujeres tienen nariz, ahora que los mangas actuales no. Sí, es un punto. ¿Veis ahí? Es la cara, ojos gigantes y punto. Tienen nariz. Sí, eso es verdad. Los eso hombres me da mucha rabia, hay mucha grima, eso que no tienen nariz. Y además, las formas de los personajes de Conan intentan ser al estilo de los dibujos de cómic, o sea, intentan hacer que la forma humana sea normal, no espectacularmente grande, cabezas muy grandes y tal, o sea, es totalmente distinto, es lo que más se acerca al estilo de los años 90. Ahora hay más que intenta resaltar cara o algunos tipos de partes del cuerpo. Eso es más actual. Sí. En los años 90 era más sobre la impresión. Vale, pues yo quiero seguir. Vamos a irnos al otro extremo de tanto de dibujo como de temática. Y voy a hablar de Prison School. Vale, tú ya lo conoces. Todo el mundo lo conoces. Vale, yo lo conocí como Kangoku Gakuen. Sinceramente, al principio cuando me lo vi yo me esperaba otra cosa, sinceramente. O sea, ¿en serio? En serio. A mí me lo vendieron como un anime de estos tipo gore, tipo extraño. Yo cuando me lo vi fue como, no tiene nada que ver con el gore, ¿vale? Perdona, no me he enterado. ¿El nombre se llama? En inglés se llama Prison School, sí. Te lo puedes encontrar como Prison School. Ajá. Pero el nombre en japonés se llama Kangoku Gakuen. Vale, y ojo, que no tiene nada que ver el nombre con el contenido. No. Claro, es pues un engaño. Lo único que me viene a la cabeza es High School of Death. Que pues, no sé si andará por ahí. Vale, pues hazte una idea. No es High School of Death porque no hay muertes. Es una prisión en la cual dentro hay una escuela, se va a la escuela, ellos asisten. Pero está muy tirando a lo ecchi. No era tanto, o sea, la gente ahí. Fanservice. Sí, es fanservice puro. Lo bueno que tiene es que está, bueno, que está basado en una antigua versión que se llama igual Prison School, que es una versión gore. No tiene nada que ver ni con lo hentai ni con lo ecchi, sino que es una versión completamente gore. Tiene una trama bastante buena. Yo no he conseguido encontrarla en YouTube, pero supongo que en internet estará. Estaba en anime, por ahí andando en 99, una cosa así. Estaba en anime. Lo que pasa es que han decidido vendérselo al fanservice y han dicho, vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a hacerlo ecchi. Bueno, para quien no sepa quién es el Prison School de 2013, que es del que vengo a hablar, habla del Instituto Hachimitsu, exclusivo de chicos y posteriormente mixto. ¿Vale? Exclusivo de chicas y posteriormente mixto. Es al revés. No, según yo lo vi. No, el Prison School es exclusivo de chicas y luego es mixto. Por esto hay solamente cinco protagonistas. La cárcel es exclusiva de chicos, ¿no? No, la cárcel es de chicos, pero la academia es exclusiva de chicas y luego es mixta. Ah, vale. Entonces me habré confundido con la... Porque sí que es cierto que muchas veces nombran, es que esto es solo de chicos, pero nunca nombran. No, si es la cárcel o si es el instituto. No, el instituto es solo de chicas. La cárcel, por acontecimientos del manga, es una cárcel exclusiva de chicos. Que luego ocurren cosas. Tendréis que ver el anime para saberlo. Sí. Bueno, os hablo del protagonista, que se llama Kiyoshi Fujimo. Que será encerrado, entre comillas, con cuatro compañeros más y descubrirá lo cruel que puede ser una cárcel como Prison School. Dentro de crueldad también se incluye un toque bastante ecchi, incluso en algunos momentos yo puedo describirlo como rozando los hentai en algunos momentos. O sea, hay algunas escenas que tú dices, ¿qué me he metido a ver aquí? Pero la verdad es que si te centras en la trama, te gusta el ecchi, te gusta el hentai, para mí es un anime de lo más recomendable. Si no te gusta el ecchi y el hentai, mejor no. Estás poniendo una cara de... No, es que yo me lo he visto. O sea, a mí me ha gustado y ha sido rozando hentai. No, es que es casi. ¿Rozando? Yo diría ya el hentai legal, que puede ser por menores. Es que tiene escenas... No tiene vacío hentai, no hay ningún vacío legal ahí. Todo el manga está alrededor de... todo tipo de perversiones, pero no así de la forma cruel o denigratoria, sino que simplemente son parte de lo que es la trama de fondo, que es ellos que están aprisionados ahí por haber no seguido las reglas y haber intentado espiar al vestuario de las mujeres. Por lo tanto, sí, acaban ahí en la prisión. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Luego empeoran su condición, porque sí, hacen otras chorradas. Y claro, todo gira alrededor de los distintos tipos de perversión que es el ser humano posee, que no por esto tienen que ser malas, pero que las hacen parte cómicas, en partes erótico-emotivas. Uh-huh. Y hay en distintos capítulos una distinta. Y en algunos roza el límite de lo que sería un porno, pero por el tema de que es, así ha querido estructurar la escena. En una es muy liberal también, sí, el anime en sí y el manga más, sí, aún, el, es muy liberal. No denigra que alguien tenga esa pasión, sino que simplemente la tiene y ya está. Y pues hasta está, el personaje hasta se enorgullece y tiene, como en las películas americanas, lo del bro. Ahí, entre dos personas que tienen el mismo tipo de fetiche, pues hay la visión de empática de tú eres como yo. Sí, sí, hay un tipo de, hay una especie de hermandad, sí, oculta ahí. Está bastante bien. Y además, sí, es recomendable, aunque eso sí, si no te gusta el ecchi, sí, y te gusta este tipo de contenido, obviamente aléjate. Sí. Vale, luego hay otro que quiero recomendar, que de hecho creo que a ti te va... Que creo que tú lo has visto, de hecho. Es Code Geass. Sí, lo he visto. ¿Qué no has visto tú? Yo no. No lo he visto. Ah, míratela. Apuntada queda. De hecho, tengo un amigo que dice que prefiere el manga, ¿sí? No, y es cierto, yo soy de las que tienen la opinión de que el anime está muy bien y muy recomendable verlo, vale. Pero el manga es mucho más explicativo. ¿Y es que el manga ha salido después. Porque estáis hablando como si todo el mundo supiera de qué va con Gia. Y míratelo. Habrá gente escuchándonos que igual no lo sepan. También hay gente en la mesa que no lo sabe, pero... Oye, que... Lo dice por ti, ¿verdad? Sí, sí. Vale, pues te explico. Code Geass está situado en la época de Japón primitivo, no, perdón, de Japón futurista, uh-huh, donde Japón no es una unidad, sino que se divide en áreas. Es decir, se conoce como el Sacro Imperio de Britania, que está dividido en 11 áreas. ¿En Japón? Sí. Japón, no, Japón es la décimoprimera. La décimoprimera. Sí. El área 11. Sí. Pero de Britania, o sea, sería como si los hubieran conquistado, sí, los ingleses. Sí, sí, sí, las han conquistado de la, sí, forma más brutal, destruyendo todo y dejando cenizas para luego decir... Y un rastro de robots que manejan ellos porque no quieren que los japoneses lleven nada. Uh-huh. Futurista todo. Los habitantes de Japón pasan a llamarse Elevens debido al nombre de Área 11. Y básicamente Estados Unidos los obliga a vivir en guetos, es decir, están separados según tus capacidades. O sea, no eres moreno pues con los morenos, sino que a lo mejor tú eres más inteligente, pues te vienes a trabajar conmigo. Tú no sabes hacer la O con un canuto, pues quédate ahí. Uh-huh. El protagonista, llamado Liloich Britannia, tras observar cómo su padre no hace nada ante la muerte de su madre y la invalidez de su hermana, conoce a una chica llamada Sisi. C.C. Te estoy viendo la cara. Ya. ¿Quién le otorga el poder del Geass? El Geass es un ojo. Bueno, un ojo. Es un poder que reside en los ojos, con el cual puede manipular a las personas. Ajá. Es decir, si yo tuviese el Geass, ya te puedo decir que te vayas de aquí, que lo vas a cumplir. Pena que no lo tenga. Joroba, un Geass. De Dungeons and Dragons habían Geass. Sí. Te obligaba, es un hechizo, sí, se te olvida. Sí, sí, pero el Geass. Más molón, como decirlo así. O sea, no, el Geass mola más, pero el otro mola menos. Por eso digo, el Geass mola más. No, a mí me ha al Geass, sí, al hechizo Geass, sí, de Dungeons and Dragons. Es el Geass de. Que en otras palabras te da un comando, en ejemplo, hace esta acción y tú la tienes que realizar. Y no te puedes, sí, el Geass es más bien un juramento que tú te puedes negar, pero tienes consecuencias, aquí no. Geass es control mental. Ajá. Sí, por así básicamente decirlo. Es una rama del control mental. Sí. De hecho, poder escribir recuerdos y otras cosas. Sí, de hecho, el Geass es una de las capacidades en la segunda, en el R2 de Code Geass, sí que hay una que te explica que una de las capacidades del Geass es borrar los recuerdos y inculcarle otros que tú quieras. Uh-huh. Es decir, cuando ya lleva evolucionado el Geass, una de sus fases es que yo te puedo borrar los recuerdos y te puedo inculcar los recuerdos que yo quiera. Uh-huh. ¿Y esta la recomendarías? Yo la recomendaría, uh-huh, bastante. Está terminada, es del 2006. Y si te gustan los mechas, te gusta la acción, yo la recomendaría bastante. Es cortita, uh-huh, creo que tiene 20 y pocos capítulos. Eso es un putazo. ¿Tiene más? ¿Cuántos tiene? Son 3 temporadas. De la mínima en Japón son 12 si haces un trimestre. Pero por temporada, ¿cuánto tiene? por temporada. ¿Vienen pocos? Depende de la primera, son 24. La segunda son 20, la tercera son más. Si la comparamos con cualquier serie anime, yo creo que es nada, vista y no vista. Sí, sí, es muy cortita. Mírate los 60, se te va a pasar en 3 días sin comer. Comparado con los 600, 800 que tiene. No me voy a meter en Naruto. No me voy a meter en Naruto tampoco. O sea que no. No, One Piece ya va por los 900. 900. O sea, ¿cómo sigue? Menos mal que yo no me la veo. ¿Alguna serie más? Yo quería destacar la última, que es Elfen Lied. Sí que es cierto que me he ido al otro extremo completamente, me he ido al gore, pero sí que es cierto que yo cuando la vi me impactó mucho, porque no es la típica serie gore que dices, puf, solamente hay sangre, hay vísceras y ya no tiene trama. Tiene una trama base y luego tiene otra trama superior, es decir, se basa en la vida de Lucy, que es una cibor, una media cibor, según tengo entendido. Quien tiene unos tentáculos con los cuales puede defenderse a sí misma, esos tentáculos invisibles. Uh-huh. No te vayas a los hentai. Ella huye de unas instalaciones donde la tienen presa para hacer experimentos con ella, porque ella no es de esta galaxia, según tienen ellos entendido. Entonces, la serie empieza cuando se intenta escapar, un francotirador le rompe el casco porque intenta apuntar a la cabeza y Lucy pierde la memoria, pierde absolutamente todos los recuerdos y se convierte en una dulce y cándida Lucy inofensiva. ¿Qué pasa? Que haciendo amigos, conoce gente y acaba quedándose, le acaba cogiendo un joven llamado Kouta. En uno de esos momentos, los investigadores que la tienen allí presa la siguen persiguiendo porque se dicen que es muy peligrosa, porque sigue siendo su experimento y quieren seguir con ella. Entonces, en el momento en el que atacan a Kouta, ella no recupera sus memorias, sino que recupera la esencia de quién es, y ahí es donde empieza de verdad la historia, ahí es donde empieza a engancharte a seguir viendo más, porque ya empieza tanto el gore, como empieza la acción, y empieza también, no es romántica, pero sí que es cierto que te lleva a enlazar los típicos sentimientos de no tengo un padre, pero tengo un sentimiento de protección hacia Kouta que no tengo a lo mejor con su hermana o con el resto de su familia, que te incita a seguir viendo la serie. Si te gusta el gore, yo la recomendaría. Muy bien, pues muchas gracias, Yaiza, por tu sección. La verdad es que me ha encantado. Había unos cuantos de los que has dicho que he visto. El Elfen Lied, por ejemplo, la vi hace un montón. Creo que vi los 4 primeros capítulos. Inuyasha, me suena que vi 16 capítulos, así, la primera tanda. Me acabo de matar, eso es cierto. Pero las otras que has dicho son muy interesantes y seguro que veré alguna de ellas. Bueno, pues es hora de tirar dados. Nos vamos a un mundo fantástico. ¿Qué te parece la banda sonora que te ha gustado? Todo lo que tengo al lado. Había preferido hasta la de He-Man. La de He-Man, vale, apuntado queda. No. Reto aceptado. Luego no te echas atrás. Claro, ha quedado grabado. Creo que ha quedado grabado. Sí, ha quedado grabado. La semana que viene tiene Calle Friki, vamos cambiando de sintonía a cada programa. Bueno. A petición. Bueno, hola a todos. Esta va a ser la primera entrega de la sección Friki de Calle Friki. Y bueno, antes de comenzar, comentaros para que aquí vamos a hablar de rol, principalmente de su versión de mesa. Y para aquellos que no sepan el rol, les aconsejo pues un artículo que está en Nación Rolera, una página web que colabora con nuestro rol. Ahí tenéis un artículo, que si puedo luego pasar el link para que lo pongan. No, incluso para otra semana podemos comentarlo. Sí. Para los oyentes que no tengan mucha experiencia con el rol, más allá de los RPGs de consola. Sí, de hecho explica un poco la historia. Sí, explica un poco la historia. ¿Has jugado rol? Yo he jugado a rol, pero tampoco sí que es cierto que tengo una experiencia muy amplia, sino que no he jugado tanto, simplemente llevo jugando un año, una cosa así. Claro, comparado conmigo, que empecé a jugar a los 12 años. Bueno, en este artículo. Tengo 41. Un millón y más. Comenta. Bueno, en este artículo se explica un poco qué es el rol, principalmente el rol de mesa, y las diferencias, orígenes, y un poco las características y estilos. También comentar de que ahí no se hace mención de rol en vivo, tampoco hablaremos de eso de momento. Y sigamos. En esta sección, pues, está dividida en tres partes. La primera será de un juego de rol. Quería hablaros de un juego que ha salido recientemente, para ser exactos en agosto de este año, que es Starfinder, de la editorial Paizo. Es un juego de ambientación de ciencia ficción suave, del universo de Golarion, de Pathfinder, de la misma empresa. Y también es un juego bastante bueno, que está teniendo bastante éxito. De hecho, en la GECON, una famosa convención de Estados Unidos donde se presentan juegos de mesa y juegos de rol, vendió casi todo el material que estuvo ahí y está teniendo un buen impacto. El juego es el primer producto propio de Paizo y, bueno, ya os daré más detalles. La segunda parte será sobre un tema bastante interesante desde mi punto de vista, que es los distintos intentos de las empresas españolas de publicar juegos propios, como pueden ser Anima, Marca del Este y Aguilar en extranjero. Intentos que, pequeño spoiler, han sido todos tiros al vacío. Ninguno ha logrado un éxito o un impacto importante, pero su historia es bastante atípica. Y cada uno tiene los suyos, sus lados buenos y sus lados negativos. Y por último son las novedades de este mes, curiosidades, y ya como ha comentado que si queréis algún consejo, queréis dar algún consejo, queréis una crítica sobre lo que digo, en plan, lo que dices son chorradas y esto es tal, tal, tal, tal, me lo podéis comentar con tranquilidad, que os escucharé y luego os daré mi opinión. Sí, sí, parece que te vayas a poner a discutir contigo mismo. No te pueden decir, me ha gustado mucho tu sección. O sea, ahora no, la primera entrega, pero lo tengo que comentar. Qué hater. Y bueno. Empecemos hablando de Starfinder. Pues eso, es un juego de mesa de rol publicado por Paizo, de ciencia ficción blanda. ¿Qué significa blanda? Pues que, al contrario de la dura, es las explicaciones de por qué las cosas funcionan son relativas. Funciona porque funciona. No tiene un mago, porque lo hizo la ciencia. Sí, lo hizo la tecnología, ciencia. Lo hizo un dios. En Starfinder es literal. Bueno, esa es otra. O sea, claro, es que Starfinder, sí, hay que comentarlo, sí, Starfinder es una mezcla de géneros. Sí, es ciencia ficción blanda, mezclada con space opera, mezclada con fantasía medieval, pero que no es medieval porque tiene ambientación de ciencia ficción y otras más. Vale, pregunto, ¿cómo se mezcla fantasía medieval, sí, con, vamos a llamar, poniendo fantasía magia, futurística? Poniendo magia. En este caso, en Starfinder, pues han añadido, además de la ciencia ficción, o sea, tecnología, magia. Hay magia en el espacio. Tú puedes modificar la realidad de la materia utilizando una energía mística, que es la magia. Pero hay magia, sea, ¿no? Alquimia. Sí. Sí, hay magia, magia. Es magia. En plan, lo ha hecho un mago en literal ahí. Es básicamente... Además, vale, es que como nombran la época medieval, yo lo asocio a alquimia. Sí, no, claro. Asocio... Hay naves espaciales, sí, hay planetas, hay tal, sí, pero hay magos. Sí, hay magos también. Hola. Un poco como Warhammer, sí, también. Sí. Y hay también implantes. Han mezclado distintos géneros y también distintos tipos de mecanismos de muchos juegos, haciendo algo propio. Por ejemplo, un personaje puede tener implantes, como otras cosas. Y al ser un juego de derivación de lo que es su juego original, que es Pathfinder, tiene mucho de lo que es de típico de la edición 3.5 de Dragones y Mazmorras, pero de una forma más simplística. Y más de otros juegos, como pueden ser Numenera en cuanto a descripción del personaje y creación, que puede ser Eclipse Phase en cuanto a los implantes y modificaciones. Estos dos juegos son dos juegos de editoriales distintas, que tienen uno, Numenera, un muy buen juego de ciencia ficción siempre blanda con elementos fantásticos, de Montehook. Para quien no lo conoce, es uno de los autores más discutidos de rol. Algunos los lo aman, otros lo odian, la mayoría lo odian. Estaba por ahí por Dungeons & Dragons. Sí, él junto a sus colaboradores generó la discutida 3.0 y 3.5. Pero ese hombre no tiene un término medio. O lo odian mucho o lo quieren mucho. O lo odias o lo quieres. Personalmente me cae bien. Sí, a mí. Y bueno, y luego está Eclipse Phase, que es otro juego muy, muy crunchy, matemático, que también ha influido bastante. Y hay otra lista. En la última página del libro de Starfinder podéis ver todos los juegos que han influenciado la creación. Y Starfinder, pues, es un juego de esa división que tiene una creación de personaje bastante simple, un sistema de combate muy dinámico. La mayoría de tiras, a diferencia de su primo, hermano, Pathfinder, son más interactuativas. El entorno, el escenario, las condiciones de combate influyen en lo que estás haciendo. Si tú tiras una capa de ocultación y el enemigo y esa capa te cubre parcialmente, es que estás oculto, porque es como si una nube de humo te está cubriendo parte del cuerpo y tú tienes parte del espacio, pues te adentras más y puedes seguir. Que en Pathfinder eso no existía porque no había estas condiciones, tampoco estaba lo de los ataques, que ahora son menos, por lo tanto pues, tienes que moverte más. Es que es tema un poco para otro día, sí, pero el Pathfinder va cambiando poquito a poco. Si no me equivoco, últimamente os he leído conversaciones en WhatsApp de Pathfinder ha cambiado no sé qué cosa. Y yo me imagino, volviendo al Starfinder... Sí. Que el Starfinder ha probado cosas que luego se están aplicando a las nuevas versiones de Pathfinder. No, Pathfinder sigue, lo que es el core, lo que es lo suyo, sigue igual. Lo que se ha cambiado es que muchas de las antiguas mecánicas de 3.5 han ido evolucionando y se han cambiado en cierto sentido. Pero Starfinder es como otro juego, totalmente distinto, más dinámico, más interactivo, más de exploración. De ahí todo este cambio. Si os gusta el género cyberpunk, podéis jugarlo en ese juego. Si os gusta series como Star Trek de exploración de mundos, también es vuestro juego. Si os gustan batallas de espaciales, jugad a Star Wars X-Wing, vais a disfrutarlo más. Y si os gustan muchos combates, también es vuestro juego. No voy a seguir más porque sería ya bastante largo y espero que con estos os hayáis enterado más bien. Yo como colofón de Starfinder jugué contigo en Alicante, jugué una partida contigo de Master. Llevaba un robot que no hay muchas... Bueno, robot, sí, un sintético, un androide. No hay muchas oportunidades en juegos de rol de llevar personajes así un poco... más raros que con una psicología diferente a la humana, y la verdad es que bastante divertido. Era una partida tipo Alien, o sea, ibas a explorar una nave que tal, sabías de entrada lo que iba a pasar, yo por lo menos me lo imaginaba, y la nave estaba infestada de bichos y tenías que sobrevivir, y bastante bien. O sea, a mí me gustó bastante, sobre todo el tema de los personajes, las clases y las razas, está bastante curioso. Los personajes, que son cada uno un estilo distinto. Hay personajes que son telepáticos, que tienen como una mente colmena o que se han separado de ella. Hay personajes que son más humanoides, hay androides que diferencian lo que es el yo, en mi sentido, porque he sido creado, cómo he sido creado y tal. Preguntas filosóficas típicas. Sí, tipo Asimov. Sí. Uh-huh. Por esto he dicho que es un juego que permite mucha libertad en esta exploración de lo que es la ciencia ficción. Y siendo leve, pues... La segunda parte es más divertida, que vamos a hablar de un juego muy, muy, muy querido por muchos, muy odiado por muchos, que es Anima. Pues... Yo he sido jugador de Anima un montón de tiempo. Quien me conoce 5 minutos sabe que soy un despiste con patas. Y es un juego, ¿cómo lo llamas tú? ¿Crunchy? El término inglés crunchy significa que es muy matemático, muy burocrático. Y Anima es conocido por eso. Yo no puedo con Anima, o sea, es que son 5 minutos y decir... yo estaba aquí porque estoy aquí, pero no puedo, pero ¡ah! Para hacer un ataque que tienes que calcular un porcentaje, según el porcentaje le haces X daño, y ya cuando estás tirando 20.000 dados y estás con la calculadora, yo literalmente con la calculadora al lado, haciendo números, en plan, le has dado, y yo qué sé, ya, mira, raíz cuadrada de 23, no... Exacto, y bueno, Anima, cuando se intentó hacerlo de forma internacional, publicándolo en francés, en inglés y no sé si otros idiomas, pues en la tierra de Avalon, bueno, no Avalon, hablamos de Estados Unidos, pues ahí lo primero que se encontró en Anima fue que necesitas una calculadora. Y allá donde vayas, todo el mundo te va a decir que necesitas una calculadora. Y Anima se ha transformado en lo que es el concepto internacional de rol en esto es crunch, esto es mates. Pero quedándonos con la parte positiva, es uno de los pocos juegos de rol que se han conseguido exportar al extranjero. ¿Y si de hecho, luego, yo lo que sí que digo de Anima es que tiene una calidad gráfica increíble. Sí. También es verdad que coge temas del anime. Yo creo que el nombre. Ahora iba con la parte positiva. La parte más positiva de esta historia, además de ser reconocidos por ser matemáticamente intelectuales todo español, es que Anima posee un mundo y un arte fantástico, y por esa razón muchos foros y muchas personas aconsejan ese juego porque da mucha libertad de interpretación y el mundo es estupendo en cuanto a su desarrollo, con todas esas distintas organizaciones, esa iglesia especial un poco así gubernativa y todo ese arte tan oriental que atrae siempre la mirada. y eso ha hecho que mucha gente deje soporte todos estos mates para poder disfrutar de lo que es el contenido de Anima, que permite realizar todo. Puedes hacerte un Goku, puedes hacerte un Naruto, puedes hacerte un Superman. Que puedes hacerte hasta personajes de serie hentai, sí. Te los puedes hacer. Sí, incluso sí. Yo creo, me suena que existe una isla que se llama Isla Paradis, que es básicamente es como aquí haces todo lo hentai que quieras hacer. O sea, ah, es un cortapega de cosas de, sí, de, hay de todo. De anime, que es bastante interesante. Sí. Y visualmente, perdón, hay, está lleno de autores que son todos coreanos. Tú lees los nombres y dices que este de a ver, de Calasparra no es. Sí que está Salvador Espín. Hay unas cuantas ilustraciones de Salvador Espín y hay unos cuantos autores, sobre todo al principio había autores españoles, pero se ve que, no sé, buscarán tarifas más competitivas e irán a autores más baratos. En cualquier caso, pues como he dicho... Lo que me da a mí, en cuanto a los coreanos me refiero. Sí, yo es que del arte ya de lo que son libros tengo mucha menos experiencia, he jugado bastante poco. Vale. Y esa es la historia de Anima. Luego pasamos a otro juego más... reciente, entre comillas, que es Marca del Este. Marca del Este también se ha intentado publicar, en este caso en italiano y en inglés, y el resultado de Marca del Este ha sido de que en Italia pues ha tenido bastante éxito, es conocido como un retroclon de calidad y es apreciado por lo que es su derivación, como retroclon de Dragos y Mazmorra, no me acuerdo bien la edición, creo que era la segunda edición. ¿Estoy correcto, no? No sé. Vale. Perdonadme, oyentes. De lo que son las novedades, estamos con las novedades, ¿no? No, esto es Marca del Este muy viejo. Estamos en Alicante, ¿no? Sí. O sea, espérate que me acabo de ir. Vuelve, Coque, por favor. Marca del Este fue publicado en esa versión, que es la clásica caja roja de Dragos y Mazmorras, para resaltar un poco su aprecio retroclor. Y también fue publicado en inglés, que aunque no tuvo bastante éxito con lo que es las ventas y tal, sigue siendo traducido en inglés y sigue siendo apreciado por una cierta nicho. Y por último hablamos de Aquelarre. Aquelarre hizo una campaña de Kickstarter solo para poder sacarse en la edición inglesa. La campaña fue de 2015, tuvo éxito, logró superar lo que pedía para hacerse la versión inglesa y tras 2 años sigue sin publicarse. La traducción está siendo lenta y bastante ralentizada, pero han sacado distintas versiones en PDF y parece que hay cierto interés. Aún así, calculando la historia que hay y el tipo de juego que es, como bien sabéis que es un juego de interés simulador de edad medieval y brujería, en lo que es el Reino de España en edad medieval, así que vamos, de pre-reconquista, reconquista y todo, pues hace bastante pensar de que aunque no haya salido, pues sigue habiendo interés por parte de una comunidad que está bastante lejos de lo que es la historia española. Y aquí acaba lo que son los intentos más conocidos. Luego habría otros, pero ya son más de nicha, más estrechos y no daría tiempo. Y por último, novedades, que va a ser muy rápido. Pues de nosotros tenemos la salida Edge. Saldrá Dragones y Mazmorras 5.0. Por fin. ¿Edad? ¿Te ponemos otra vez la música? O... Sí. El 23 de octubre. Sí, va a salir en castellano. Sí, ¿no? El 23 de octubre. Sí. Ya está siendo transportado y han puesto la fecha. No la han publicado en Facebook, pero la han puesto en su página web, en lo que es el store. Qué ganas. Y por fin saldrá. Así que si estáis apasionados por los Forgotten Realms, por los Dragonlance o por donde sea la ambientación que preferís, pues ahí tenéis un manual. Para aquellos que no les guste Quinta, pues no tenéis un manual. Que no sé si es el caso, a ti te gusta la Quinta, ¿no? A mí, yo amor y odio. Amor y odio, hay cosas que me gustan y cosas que estás no. Estás en la niña intermedia. Sí. No, a mí me gusta, pero porque me gusta Dungeons and Dragons. Sí. A mí es por eso, es que me gusta Dungeons and Dragons. Creo que es verdad que yo creo que soy más de 3.5. Pero claro, hay tantos juegos, hay tantas cosas, sí. Hay tantas versiones que al final te dices, es que es lo mismo, tiro dados y el máster me fusila como quiere. Bueno, ahí ya vamos de lo que uno prefiere del estilo, pero no sería la ocasión hoy, porque nos tiraríamos horas hablando de Dragos y Mazmorras. Luego también está la salida de El Rastro de Cthulhu de su campaña, la campaña de Mentiras Eternas, que va a salir su versión de libro y caja. La caja contendrá el libro, unas reglas abreviadas y otros materiales que os permitirán hacer la aventura ahí con una caja. Es la primera vez que sale una campaña de un juego de rol en caja. es algo que no es común en el mercado español, más común en el mercado italiano y francés, de una versión en caja donde tengas todo, además también un número de fichas extra por si tu personaje muere, que en Cthulhu muere mucho. Sí. Y luego pasemos a Nosor Roll, que va a sacar el Retorno al Rincón. Es un suplemento para Gerarre, en el cual estará la campaña del 1995 Rincón, un lugar del mundo. Unas dos minis campañas, Trovas para un mal señor de Morris Eventum Salamántica y Retorno a Rincón. Además de esto, también ha salido un nuevo set de accesorios de Dungeon Spain y el 11º número de nivel 9. Y a lo cubierta, por fin ha salido la guía del jugador de Nueva Era, justo cuando va a ser descatalogada por Montecook, porque a día de hoy está el Kickstarter de la segunda edición de Numenera, que tendrá la guía del jugador y la guía del jugador 2 introducidas en el libro, una reedición del libro. No se sabe si va a salir en español dicha reedición o segunda edición. Y por último, de Devir, pues nada. Nada, Devir no sabe nada. Devir no sabes nada, ni de Anillo Único ni de Pathfinder. No sabrás nada y nunca sabrás nada. Disculpe los señores de Devir si son oyentes. Estoy imaginando el próximo programa volviendo a decir lo mismo. Y de Devir, nada. Hala, siguiente tema. Sí. Muy bien. Te vas a morir en la ignorancia. Muchas gracias, Alessandro, por la sección. La verdad es que me ha encantado. De todos estos temas entramos en profundidad, como tú bien has dicho, volvemos a repetir. Cualquier sugerencia, cualquier duda que se tenga, ya sea de rol, de manga, de cómic o de cualquier cosa friki, pues nos la podéis hacer saber. Podéis comentarlo usando el hashtag CalleFriki, que eso va a ser interesante, pues ya sea en YouTube, donde colgaremos la retransmisión en vivo que estamos haciendo, o por Twitter o por cualquier red social, que nosotros estaremos atentos. Cualquier duda, nos lo hacéis saber. Muchas gracias, Alessandro. Pues vamos ya con la recta final. Yo voy a ceder ahora el control del micro a Marco, porque bueno, queremos hacer entrevistas a autores de aquí de Alicante, para que nos hablen de sus proyectos, para que nos hablen de sus cosas, ya sea cómic, lo he dicho, pues cualquier cosa que se monte, pues queremos saberlo. Y queda un poco raro que en el primer programa me entrevista a mí mismo. Entonces le cedo el control a Marco. Pero... Y a vosotros también me podéis preguntar, incluso Vicente me puede entrevistar a mí también. Y yo te entrevisto a ti, o sea, aquí... Una entrevista mutua. Entrevistamos mutua, sí, mutuamente. Bueno, eso ha sido un poco traición, porque se suponía que... No lo habíamos hablado, que tú me entrevistabas a mí. Bueno, mejor no desvelemos secretos de lo que se habla en el grupo. Pues lo he soñado, yo qué sé. Creo que sería más prudente, bueno. Creo que lo he soñado. Vamos a lo que nos en realidad te ha empujado a empezar el programa. Sí, confesemos. Que ha sido darle otro empujón al crowdfunding al que quieres sobrevivir. Egorama, en Berkami. ¿Por qué? ¿Por qué en Kickstarter, dices? O en Kickstarter, no sé, donde esté, donde... A ver, ahí sí que es verdad que por mi parte hay falta de experiencia en cuanto a qué plataforma usar. No, o sea, que ¿por qué empiezas a un crowdfunding? Pues porque estoy mal de la cabeza, o sea, si ya me conoces. ¿Por qué me meto en una locura como esta? No digas en Kickstarter, que ahora se queda la confusión ahí. Kickstarter. Es en Kickstarter. Es en Kickstarter, ¿verdad? Claro, perdón, claro. He sido yo el que se me ha ido la pinza. Sí, la plataforma donde estamos haciendo... la revista, donde queremos sacar el proyecto de la revista, es en Kickstarter, ¿vale? Revista Egorama. Lo podéis encontrar si ponéis en el buscador Revista Egorama Kickstarter, lo encontráis en un momento. Y el porqué de hacer esto, pues un poco, pues yo creo que a ver, esto me está sirviendo un poco también como terapia psicológica, ¿no? Y yo creo que cuando eres guionista, como yo, que escribo mis historias y guionizo y tal, tienes la necesidad de contar cosas. Entonces, yo, claro, lo que a mí me pasaba era que yo escribí lo que es el... Yo guionizaba lo que era la compañía de la cabra loca, que salía en Subcultura. Y pues ese proyecto terminó ya. Terminó por temas, el dibujante no pudo seguir, no pude continuarlo con otro dibujante. Y entonces pues se acabó el proyecto. Entonces llevaba varios años pues escribiendo cosas para mí, pero no para nadie. sea, un guionista que o un escritor que escriba para la pantalla del ordenador, para su casa, pues no es guionista ni nada. Entonces, me faltaba eso, me faltaba el poder comunicar un poco pues lo que me rondaba por la cabeza. Entonces, pues decidí el hacer la revista y decidí también, porque sí que es verdad que yo quiero expresar lo que tengo, pero tampoco me siento bien si soy yo la única voz en un proyecto, ya sea un programa de podcast o una revista de cómics. Entonces, yo podía haber, va a sonar un poco feo, pero más mal que bien, podía haber hecho una revista entera con todos mis guiones y no haber buscado más guionistas ni más gente, pero no hice eso. Yo pedí ayuda a más colaboradores y hay más voces aparte de la mía, no solo como guionista sino como dibujante. Y pues me puse en contacto con Vicente y él dibujó una de mis historias. Hay dos historias en la revista, no hay muchas más. Y tú pues dibujaste la de Matando a Dios, Matar a Dios, que eso. Esa es la ref. Eso es todo lo que tengo que decir sobre Vietnam. No hay más memorias. Yo sé que te hago una pregunta y ya puedo desconectar e irme a otro sitio porque tú ya rellenas los huecos. Acabo de entrar, estaba mirando, digo, mira, yo me he acordado que todavía no he colaborado y iba a hacerlo ahora mismo. Aprovecho para comentar que es muy sencillo, como tú has dicho, es... entras en Kickstarter o ni siquiera pones en Google Kickstarter Egolorama y te lleva directo a la página. ¿Cómo habéis decidido el tema de los objetivos y las recompensas y demás? A ver, yo preguntaba a la gente qué les parecía. Hay por ejemplo un logro que es, bueno, es según lleguemos a ciertos hitos de recaudación, se desbloquean una serie de nuevas recompensas. Entonces, el primero es las commissions, o sea, los encargos. Yo todo lo que hacía estaba consensuado. Sí que es verdad que era yo el que decía, pues esto me parece que no sé qué tal. ¿Era consensuado bajo tus órdenes? No bajo mis órdenes. Coordinador. Yo coordinaba, sí. Yo creo que la palabra clave es coordinar. Hombre, yo no puedo poner una comisión a 50 euros y me lo quedo yo todo. Guajajaja. No, yo una de las cosas que tengo claro con este proyecto es que a los artistas, tanto a los guionistas como a los dibujantes, hay que valorar su trabajo. ¿Y cómo se valora? Pues económicamente. Es como un trabajo más, es un empleo. Hay que valorarlo en su justa medida. Entonces, sí que pues yo pedía presupuestos, decía pues cuánto quieres cobrarme, cuánto quieres tal. Y todo estaba hablado, no está decidido unilateralmente. Está muy de moda la palabra unilateral últimamente. Te he preguntado por las recompensas. Las recompensas sí, pues un poco las proponía. Tú te has ido a los objetivos y yo te estaba preguntando por las recompensas, por lo primero. Y también a reconocer la tarea de los colaboradores. Pues por consenso, no creo que haya otra respuesta. Es el estar todo el mundo de acuerdo en que eso tiene que ser así y tirar para adelante. Bueno, por comentar entre las... Aparte sí que es cierto, perdón. No. Que en cuanto a las recompensas, sí que quería hacer recompensas que no fueran... Que le dieran algo al que dona el dinero, a los mecenas. Porque recompensas del tipo ponerle un nombre a un personaje o incluso haznos tú una historia no me parecían honestas, no me parecían justas. Entonces yo siempre he procurado pues eso, pues dar un póster, tarjetas, las tazas que suelo hacer para los stands y tal. Todo eso que estuviera pues al alcance de la gente. Sí, por ejemplo, se puede colaborar a partir de 1 euro, pero ya si saltamos a las cifras que... Bueno, se puede colaborar más activamente. Por ejemplo, con 15 euros puedes elegir entre la revista más tarjetas, que son... ¿Qué son las tarjetas? Son tarjetitas, son prints, tamaño cuadernillo, sí, postal. Tamaño postal, más o menos. Y están hechas, pues tengo dibujos de Star Wars, uno hecho por Neko Bu, que es una ilustradora de aquí de Alicante, si no me equivoco. que es de Rey, es una ilustración de Rey bastante bonita. De la protagonista. Vende lo mejor, es una ilustración muy bonita. Es muy bonita, no es bastante bonita, es muy bonita, tiene usted razón. O sea, Neko como ilustradora, yo cuando la vi me enamoró totalmente del trazo que tiene, el estilo modernista, es un estilo muy modernista, y me encanteó y enseguida le pedí. ¿Permitís rebobinar un poquito? Sí, rebobina, sí, rebobina. Es que creo que estamos hablando de un proyecto que nosotros ya conocemos. Pero no sé si está quedando claro. Es una revista de cómic. Sí. Es una revista, estamos hablando del proyecto de una revista de cómic. Aquí no haya dicho nada. ¿Verdad? Es una revista con varias historias cortas, de colaboración entre guionistas y dibujantes, ¿no? Como ha dicho, sí. Tiene dos guiones, uno de ellos lo dibujo yo, y luego hay otros guionistas y otros dibujantes que en total conforman una revista de aproximadamente 40 páginas o una cosa así. Se va a quedar seguro más de 40 páginas, uh-huh. Seguro. Y son 16 autores entre dibujantes y guionistas. Y sí, pues como digo, pues hay bastantes estilos, bastante variados. Está Nerea Luray de Forbidden Web Cine. Está Catacraos, Nahum Rivas Catacraos, que es de Madrid, del colectivo Neu. Pues todos hacen historias tipo ciencia ficción, tipo aventuras. Tenemos a Fali Ruiz Dávila, tenemos a El Torres, contacté con el guionista El Torres, que es un guionista que está trabajando para Estados Unidos, para varias editoriales, que es, de hecho, y os va a sonar un poco raro, es el guionista responsable del cómic del Rubius, que ha muchos le han echado en cara que, oye, ¿qué tal? Sí, pero es que está consiguiendo que los nanos lean, por lo menos, ¿no? Y además está trabajando, está dando trabajo a varios ilustradores de aquí de España, y es un gran punto a favor. Muchísimo. De los cómics del Rubius, tiene más de uno. Sí. Sí, creo que tiene tres, una cosa así. Sí, el Virtual Hero o algo así. Ah, sí, era una trilogía. Sí. Pues la verdad es que se ha hecho bastante conocida, y sí, gracias a esa trilogía del Rubius, como dices tú, se ha podido dar a conocer él y hacer muchos más proyectos, pues la verdad es que ha sido bastante... Yo creo que viene un poco después, o sea, primero estaba El Torres trabajando en Estados Unidos, estaba haciendo cosas, y es verdad que como idea del proyecto lo sacó adelante. Claro, pero sí que es cierto que a raíz de una figura conocida como es el Rubius, para un colectivo de edad, que más o menos puede ser entre los 14 y los 24, una cosa así, la edad que ve el Rubius, si esos niños de 14 no tienen la costumbre de leer, pues aunque sea un cómic, pues inculcarle un poco la pasión por el dibujo, la pasión por la lectura. Claro, claro, claro. Eso es un gran mérito. Creo que será un encargo que le han hecho. Sí, seguramente. Sí. Pues y luego tenemos otros colaboradores como Jordi Ballarri, que nos va a hacer un pin-up, que es un logro a desbloquear, y Fernando Dagnino, que también nos va a hacer un pin-up, pues si llegamos al mínimo que necesitamos. Pues se pueden ver muestras de los trabajos en la propia página de Kickstarter, ¿verdad? Sí, en Kickstarter, en revista Egorama. Tenemos ahí puestos toda la información con muestras de los ilustradores y de los trabajos que queremos que salgan. Y necesitamos la ayuda de los lectores, que al fin y al cabo, alguien que escribe y alguien que dibuja trabaja para los lectores, es el público objetivo. Yo a mí hay una frase la oí hace poco de Chicho Ibáñez Serrador, que la decía su padre, Chicho Ibáñez Menta, que al público hay que tenerle mucho respeto, porque al fin y al cabo es el que te paga, sí. El que te paga tu vida. Entonces, claro, necesitamos la ayuda del público, de los lectores. Y yo creo que estamos haciendo una revista bastante interesante con un espíritu muy años 80 en cuanto a libertad, porque esa es una cosa que tenía yo claro, que quería hacer, que la revista no fuera... no coartar demasiado o no coartar nada. El estilo de los colaboradores, tanto yo creo, Vicente, no te he dicho ningún pero a tu trabajo, es genial, o sea, si precisamente trabajo contigo es porque te valoro como artista. Sí, nuestra relación guionista dibujante ha sido bastante platónica, nos casamos ahora al salir de aquí. Por eso lo has traído, ¿no? Para que, claro, para que él entrara. Para matrimonio aquí. Yo lo veo. Delante de toda España. Es una manera de empezar el podcast a lo grande. Sí, ¿no? Sí, sí. Eso, que estoy casado con eso, vaya, hombre. Nada, es algo platónico. Bueno, pues, no sé qué más queréis contar. Yo creo que no me habéis dejado nada para preguntar. Os habéis marcado unos excelentes monólogos explicándolo todo. Pero voy a aprovechar para repetir. En Kickstarter, revista del Gorama, veis las ilustraciones que hay de muestra, que son espectaculares. Veis todas las posibilidades que hay de colaborar y de participar y de recibir, pues, recompensas. Más cositas que se os hayan dejado quedar. Puedes preguntarnos por las historias, por ejemplo. Puedo preguntaros. Puedes, sí, preguntar. Ya directamente. Te doy. Te autorizo para preguntarme. Luego te digo, no, eso no puedo hablar. Eso, ¿eh? No, eso es secreto. Eso es, sí, sí. Pregúnteme usted. ¿Qué tipo de historias? ¿Qué tipo, claro, de dibujo? ¿Qué? El estilo es bastante, el estilo de dibujo yo creo que es bastante amplio, ¿no? No está el estilo más cartoon. ¿Amplio quiere decir que las páginas son grandes o...? También, es también. Es que como estilo de dibujo amplio no me acaba de cuadrar. Más moderno, quizás. No, es, a ver, es, está desde lo cartoon, ¿no? Desde el estilo dibujos animados de Mario Domínguez Soler, por ejemplo, que es el autor del cartel de Star Wars Alicante que hemos comentado antes, que tiene un estilo muy barroco, muy cargado y muy humorístico. El estilo de Century, de Alberto Century, que también es cartoon, más muy dinámico y muy tal, y muy línea clara, muy limpio, muy caricaturisco, que tiene una historia que se llama El Posapocalipsis o algo así, que es una historia bastante, bastante graciosa, muy... No, muy es humor. Una historia muy graciosa. Muy graciosa. Yo es que me sale bastante por natural. Luego hay estilo más... Yo creo que el tuyo, Vicente, es más americano, más naturista. Tenemos a Tony Blueberry Me, Tony Hill. Creo, y es un estilo más realista también, más... Somos cada cual de nuestro padre y nuestra madre, como he dicho, pues no he querido coartar a ningún autor y les he dejado manga libre. ¿Y el tono de las historias? El tono tiende a la aventura. Sí que comenté la única, digamos, premisa que les comenté es que si había algo de erotismo, que no me importaba, pero que fuera algo soft, ¿vale? Para mantener un poco el estilo de las revistas de los 80, tipo Zimok, aunque había veces que el erotismo soft se les iba al hentai puro y duro. Pero, y más de aventuras. Yo creo que ha quedado una revista muy de aventuras. Sí que hay algo de contenido de violencia. Ha quedado una revista muy juvenil, muy joven adulta, digamos. Pero... Yo creo que lo estás diciendo, ¿no? Lo que aglutina... el denominador común de las historias de la revista sería a lo mejor la palabra aventura. ¿No? Pero luego sí que es verdad que hay muchos estilos diferentes en cuanto al dibujo, y luego, pues, dentro de lo que sería la aventura, pues sí que hay ciencia ficción, sí, hay policíaco, hay varios subgéneros, ¿no? Pero sí que creo que por el trabajo que yo he visto del resto de colaboradores, pues parece que, en fin, a mí me parece que esa es la palabra clave, ¿no? Una revista de aventuras. El Torres ha hecho una historia de terror, tengo muchas ganas de leerla, y yo sí que he ido hacia el pulp, hacia más violento, más historia de no es tanto, ya ahí ya no hay aventuras, sino pues dos criminales que buscan, digamos, ajustar cuentas. Spoiler. No, hasta ahí puedo leer. Bueno, aventuras entendido en un sentido amplio, claro. Claro. Como aventura y Indiana Jonesesca. Eso sería también pulp, pero no nos ha salido de Indiana. Pues no sé, ya te digo. A mí ya no me quedan más cosas que preguntarte. Yo sí tengo. Pues venga, pregunte. Y bueno, has dicho que esta es tu primera campaña de crowdfunding, ¿no? Sí, mi primera vez. ¿Cómo vais a gestionar luego las actualizaciones de la campaña? Las actualizaciones sí. de la campaña. Algo muy común en las campañas de crowdfunding, tanto en Verkami como en Kickstarter, es que conforme vayáis evolucionando con el proyecto, poner posts de actualizaciones de cómo estáis yendo. O sea, el contacto con el público. Es algo que gusta mucho a la gente. Por ejemplo, campañas como la de Montecuc de Kickstarter de Numenera o las de CC Cop de Zombicide, ellos actualizan conforme van evolucionando el proyecto, que sea las imágenes de las minis o los dibujos bocetos, o si no, lo que es Numenera, la evolución de maquetación y todo esto, pues van andando actualizaciones. Y es algo que gusta mucho, como también las preview. Que eso, como he visto, tenéis todo claro. físico, algo que podéis haber añadido, desde mi perspectiva, uh-huh. es en las recompensas previo. O sea, bocetos, cosas de que no van a estar incluidas en lo físico, pero que pueden, si tú pagas más, pues se te va a enviar tu copia con un libro de bocetos. Y eso es algo que apasiona mucho, sobre todo a personas que luego van a las Comic Con y tal, para los dibujos de los dibujantes, para que le hagan. Los bocetos es algo que yo he visto que encanta mucho a la gente, porque ves el origen de un personaje. Luego hablamos el otro día con lo de Watchmen. Era algo que tú te quedas ahí diciendo, hostia, pues sí que ha cambiado. Sí, para el número 2, Coque. Para el número 2, sí, sí. No, incluso cuando una vez esté cerrado el crowdfunding, pues ir presentando el cómo va yendo el trabajo de los autores y de cómo se van entregando y tal. Sí que es verdad, mucha de la comunicación la estoy haciendo por Facebook. Así que estoy viendo está vacía. No os preocupéis, sí. Está vivo el proyecto, pero está vacío. Está, claro que está vivo el proyecto, está vivísimo, no paro. No, de hecho, como hemos comentado antes, en la Comarcón tenemos presentación, vamos a comentar pues cómo va el tema y consejos de cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer y en el VGCA seguiremos informando y además ahí tendremos a Fali y al Torres acompañándonos presentando, bueno, y Vicente Damián también estará y estará con nosotros Miriam Frierer y Antonio Bertomo, que tienen ahí. Antonio ha hecho un relato, no es cómic, es un relato corto, que está ilustrado por Miriam. Y estaremos ahí en el VGCA pues hablando un poco. ¿Cuánto vamos a ser en la mesa? En la mesa, pues es más, bueno, más que una mesa, es una cama redonda. Somos seis. Siete, ¿no? Yo creo... Sí, vale, está bien. Seis está bien. Uh-huh. Sí, yo creo que bien, sí. Bastante. Para hablar todos. Y hablando de la revista, si lográis vuestro propósito de lograr financiaros a través de esta campaña y lograr sacar la maquetación y todo, ¿vais a celebrar el primer número? Hay una de las recompensas, pero hay que desbloquearla, sí. Es cena con el equipo de... Sí, sí, lo he visto, pero quitando eso, o sea, quitando... Hombre, yo lo celebro, calculando, vamos, o sea, calculando, vais a hacer una directa de la entrega del primer número, en plan de que... ¿Vamos a hacer qué, perdona? Una directa de la entrega del primer número, plan, sí, cuando sí, llegue. Sí, o sea, celebrarlo lo vamos a celebrar, vale, y vamos a hacer vale. post... Y sí que lo vamos a hacer, aparte de lo que te digo, pues si sale para adelante el proyecto, cuando salga para adelante el proyecto, perdón, pues sí, tenemos pensado pues hacer una quedada entre todos los autores que se pueda, e invitamos a que venga la gente. De hecho, eso está ahí en sí, está ahí en los logros en la campaña para desbloquear, que además está interesante. Una cosa que está interesante es esa recompensa, es que no es, o sea, no es por menospreciar cualquier otra ciudad, pero es Alicante, que es una ciudad muy turística, y además se la enseñamos la ciudad en un día, y bueno, los días que estén aquí, la hacemos de guía. Y hablando de recompensas, los modelos de las tarjetas y póster, ¿tenéis bocetos de ideas que están? Sí. Porque aquí no encuentro lo que son bocetos y tal. Los bocetos, bueno, eso, están, hay dibujos de Neko, como he dicho. El de Miriam, el último post que he puesto, estaba el dibujo de la tarjeta de Miriam, de la ilustración de Miriam. Y de Mario Domínguez Soler. Hay un blog, en el blog sí que puse los diseños de tal, que el blog era revista Egorama blogspot.es. Punto com, punto es. creo que es .com.es, me parece. Sí, vale. .com.es. O sea, tenéis ya distintos, sí, distintos conceptos para distintos tipos de tarjeta, sí, que uno puede elegir sin problemas. Sí, sí, o sea, de los de artista, ahí, que prefiero, el estilo que prefiero. Eso es. Y también del póster y todo, supongo. Justo. ¿Y van a ser el mismo dibujo o dibujos distintos? No, van a ser, o sea... O sea, digo, de tarjeta a póster. Claro, las tarjetas y los pósters son básicamente... Habrá 3-4 modelos. Vale. 4 modelos. Que puedes, ¿vale?, elegir en formato tarjeta o póster. Eso es. Y las tazas lo mismo. Son los mismos modelos en tarjeta y en tal. Incluso de la portada, que la portada, la ves ahí, es una ilustración de Lorena Azpiri, que es hija de Alfonso Azpiri. Es una pedazo de portada, a mí me encanta. Está basada en el relato de... No será porque la mujer es guapísima la de portada, ¿no? Sí, sí. Son las dos protagonistas del relato de Matar a Dios, que he guionizado yo. Y pues ese se daría también como póster, claro. Y como tarjeta y como taza. Entiendo. ¿Y la revista va a tener un símbolo propio? O sea, ¿cómo Marvel tiene el suyo, DC tiene el tuyo? ¿Vosotros tenéis pensado tener un símbolo de...? ¿Una mascotita o sí, algo así? Se puede hacer, claro. Eso tú ten en cuenta que es el primer número, entonces vamos andando el camino tal. La revista sale bajo el sello de Los Muertos Bebientes, que es el sello editorial con el que me muevo yo por salones y por el que hago estos proyectos. Y ya te digo, es el número 1. Vale, sí. Ya son todas. No me mires a mí, que el director del programa eres tú. Ah, vale, ya pues son todas las preguntas. Más preguntas serían exageradas. Bueno, aquí cortamos la entrevista. Vale, alguna cosa. Con estas son todas las preguntas. Bueno, yo creo que puede ser interesante no nombrar todas las recompensas, porque bueno, ya lo podéis ver directamente entrando como ya hemos dicho, a la plataforma Kickstarter y buscando revista Egorama, pero a mí me parece que el precio, al menos para conseguir lo más importante de todo, que es al fin y al cabo la revista, aparte de los otros regalos, otros premios, como digo, el precio creo que es bastante asequible. A partir de 5 euros puedes tener la copia digital de la revista y a partir de 7 la copia en papel. Y tarjeta. Y tarjeta, ¿no? Sí, solamente. Es que además el mínimo da ya también una tarjeta incluida. Hay que decir que los diseños de Lorena Azpiri están basados en mis personajes. O sea, no en mis personajes, diseños de los personajes. Cuando un guionista y dibujante trabaja en co-creación, yo solo tengo claro. Por cierto, está chulísima la portada de Lorena. Gracias, gracias. Bueno, gracias, ¿no? Que yo no la he hecho. Muchas gracias, Lorena, por la ilustración. Pero que, no, es lo que te digo, que es claro que son tus personajes, chicos. Y si, para mí es un orgullo, ¿eh? Que Lorena Azpiri haya escogido los personajes que yo he creado de tu historia, uh-huh, para hacer la portada, ¿no? No, pero es lo que quiero decir, que cuando guionista y dibujante se juntan es una co-creación, ¿no? Es un tema de que me gusta a mí mucho de los cómics, de la historia, por ejemplo, de Marvel o DC, es el tema de las disputas de la creación, por ejemplo, entre Spider-Man con Steve Ditko y Stan Lee, o el Capitán América, quien fue el autor. Me gusta ir al autor. Y claro, en el caso de guionista dibujante siempre es co-creación. Eso. Y es una cosa que tengo muy clara. Para decirlo más exactamente, ella ha reinterpretado nuestros personajes. Eso es. Bueno, pues recordamos por última vez la campaña de Kickstarter está, bueno, la campaña de crowdfunding está en Kickstarter, revista Egorama, y agradecemos las aportaciones y la oportunidad que nos has dado para Marco, para estar en la Usera, para grabar el programa. Yo aquí soy el técnico, voy a ponerme aquí una pecera para que vosotros hagáis el programa. Yo y hasta aquí, hasta una pecera lo veo, ¿eh? Ya, más. Pues me voy despidiendo. Vicente, muchas gracias por venir. De nada, a ti por invitarme, ¿cómo? Yaiza, gracias por acompañarnos y hablarnos de manga. Un placer estar aquí de nuevo. Muchas gracias, Alessandro. Continuamos. Te sigo poniendo. Entonces, has dicho que cuál te pongo de música. La de. Ya te mandaré a algún lado. Pues muchas gracias, Marco, a los controles. Pues nada, yo me despido, oyentes, ya sabéis, podéis mandar vuestras sugerencias, vuestras dudas y cualquier cosa que queráis aportar a través de las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o YouTube, donde colgaremos el vídeo de la transmisión, con el hashtag CalleFriki. Pues muchas gracias, vecinos, por haber acudido y pues, nos vemos en CalleFriki.